Fascinación por las plantas. Un podcast para divulgar el conocimiento científico sobre las plantas. Episodio 4. Plantas gigantes de tabaco que permanecen jóvenes para siempre. La vida de las plantas de tabaco es corta. Cuando tienen unos pocos meses de edad, florecen y luego, una vez producidas sus semillas, mueren. Como consecuencia, el tamaño que la planta puede alcanzar, aún en óptimas condiciones de cultivo, es también limitado, con un máximo de alrededor de 1,5 a 2 metros de altura. Un estudio reciente realizado por investigadores del Instituto Fraunhofer de Biología Molecular y Ecología Aplicada, en Múnich, Alemania, dirigidos por el profesor Dick Prüfer, ha identificado el interruptor genético que puede mantener las plantas jóvenes durante años y que, además, permite un crecimiento sin límites. En definitiva, una fuente ideal de biomasa. En realidad, el interruptor genético lo que hace es poner en marcha el proceso de floración. Si se impide que la floración comience, la planta sigue creciendo y se evita que comience la muerte programada de las plantas, que se conoce con el nombre de senescencia. Las primeras plantas de tabaco a las que se inhibió este proceso tienen ahora 8 años de edad y siguen creciendo a pesar de que, de manera regular, se las va cortando. Estas plantas han llegado a alcanzar los 6,5 metros de altura y si no han alcanzado mayor tamaño es porque ya tocaban el techo de los invernaderos donde se mantienen. La base de su tallo tiene ya un diámetro de 10 centímetros. Por otro lado, mientras que en las plantas de tabaco normales las hojas de la parte inferior del tallo se van poniendo amarillas y mueren, en las plantas modificadas, las hojas inferiores se mantienen verdes y saludables. Es por esto que los científicos han bautizado estas plantas con el nombre de Forever Young, por siempre joven. Pero, ¿qué es lo que se ha modificado en estas plantas para haberlas dotado de esta eterna juventud y hacerlas capaces de crecer sin límites? Los investigadores insertaron un gen modificado en la planta. La proteína codificada por este gen es la que, en condiciones normales, determina el momento en que la planta empieza a florecer. En este caso, la modificación hace que no sea capaz de cumplir su función, de manera que la planta no puede florecer. Modificaciones similares podrían realizarse en muchas otras especies de plantas. Por ejemplo, se ha empezado a trabajar en el desarrollo de una patata que produciría muchos más tubérculos. Pero las posibilidades son muy diversas. Según el profesor Prüfer, si queremos garantizar la seguridad en el suministro de alimentos y materias primas procedentes de las plantas, el rendimiento por hectárea deberá duplicarse para el año 2050. Esta nueva tecnología nos acerca mucho más a esta meta. Sin embargo, este método solo es aplicable a aquellas especies de plantas donde las flores no juegan un papel importante en su producción o bien en su reproducción, como puede ser, por ejemplo, la remolacha azucarera. Pero no tendría sentido en otras especies donde lo que se consume sea la flor, el fruto o las semillas, o bien sea necesario la producción de semillas para la reproducción de la planta. Si no hay flores, no hay semillas, o sea que las plantas deben tener algún sistema de reproducción que no requiera de estos órganos, como pueden ser, por ejemplo, esquejes, acodos o injertos. Esto tiene una ventaja adicional, ya que previene en gran medida, si no completamente, su propagación accidental en el medio ambiente, que es una de las principales preocupaciones medioambientales en la utilización de plantas modificadas genéticamente. En el futuro, los investigadores quieren desactivar los límites de crecimiento de las plantas mediante mutagénesis química, es decir, mediante técnicas que no impliquen la utilización de modificación genética. La ventaja es que una variedad de planta originada de esta manera no sería catalogada como modificada genéticamente, por lo que podría cultivarse sin ningún tipo de restricción legal en cualquier parte del mundo. Desde Barcelona, Carlos Vicien, Centro de Investigación en Agrigenómica, un saludo. Este programa y todos los anteriores están disponibles en iVoox.com. Para sugerencias, aportaciones, críticas o lo que queráis podéis contactar en el correo electrónico fpplantas@yahoo.es, Facebook o Twitter.